Bueno, decíamos en estos días el problema que tiene Canales, ¿no? Uh-huh. Sus trabajadores, y hablábamos de solidaridad con los trabajadores, uh-huh. la gente de Suteba, de Lomas, uh-huh. Bueno, está haciendo una recolección de alimentos y demás cosas que vamos a ir dando después, que esto es del 5 al 15, pero para hablar del problema que están teniendo los trabajadores de Canales, estamos ya en comunicación con Marcos Santillán. Buenos días, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, esto que está sucediendo, que ya lleva una larga trayectoria de varios meses, o mucho más que eso, y donde les están debiendo en este momento 2 meses sin salario y los han dejado sin RT, no pagan los aportes de obra social. ¿Cómo está la situación, no? En realidad, cuéntenos un poquito. Y la situación de los trabajadores está en un momento crítico. Estamos con 3 meses de sueldos atrasados. Todo el personal despedido y estamos ahora en un acampe pacífico acá en la puerta de la fábrica que lo venimos llevando a cabo hace 2 semanas desde que llegaron los telegramas. Claro. Ya se venían haciendo guardias por el tema del vaciamiento, ¿viste? Uh-huh. Para resguardar un poco las máquinas, pero era si quedaba 1 o 2 personas a ver nada más. Ahora no, es un acampe ya con parte de las familias también que se están quedando. Con olla popular, todo, así que... Claro, sí, por supuesto. Sí, ustedes, las máquinas estaban paradas, no se trabaja. En realidad, a ustedes, ¿no? Dentro de sus propias necesidades, se están quedando sin poder pagar los gastos mínimos que necesitan. Sí, no, eso desde ya. Vos imaginate que hoy vivir con 3 meses de sueldo atrasado es imposible. O sea, la madre de todos los compañeros estamos todos con los números en rojo, a todos nos están llegando telegramas de los bancos, de los créditos, de la tarjeta, ya nos están cortando los servicios, ya nos están mandando a judiciales, ya a muchos bancos. La situación es compleja, ¿no? Uh-huh. Hay gente que alquila, gente que no está pagando el alquiler, uh-huh. ya tenemos 2 compañeros desalojados, ahora uno que lo están por desalojar también de la casa. Claro, inclusive, bueno, también tienen la problemática que una de las empresas, IAMSA, que era la industria alimenticia mendocina, que era la que una de las accionistas de Canales, ya está, se presentó también en quiebra. Sí, a ellos ya le decretaron la quiebra con continuidad, después de concurso y quiebra acá de Capital, después Alemán, ya le decretó la quiebra con continuidad a ellos y bueno, está tomando parte un síndico allá que está administrando la quiebra, ¿no? Claro, por supuesto. IAMSA es una unidad de negocio que tiene el 50% de acá de lo que es Redepa Lavallol. Claro, exactamente. Esto cómo han recibido ustedes la gente, ¿no? Que se acerca y esto que están hoy tratando de subsistir en ese lugar para con qué propósito, con qué posibilidades tienen así hacia futuro. Y nosotros más que nada la campa es para resguardar el patrimonio que es de nuestro, que son las máquinas, digamos, ¿no? Uh-huh. Para que el dueño no intente llevárselas ni nada, porque la fábrica está 100% productiva, con la gente activa, digamos, para poder trabajar. Entonces nosotros estamos esperando que si llegan a decretar la quiebra acá y llegan a querer traer algún inversor, algo, las máquinas estén como tienen que estar para poder producir. Uh-huh. Más que nada es eso. Uh-huh. Y si bueno, si el día de mañana todo va para peor y se tiene que formar una cooperativa de trabajo o algo de eso, claro, también claro. Para que las máquinas las podamos utilizar tal uh-huh. cual como las de quedaron antes que nos despidieran. Sí, eso te iba a preguntar, si están pensando en armar, o sea, ya que están en resguardo de las máquinas, pensando en armar una cooperativa de trabajo ustedes, o pedir de alguna manera que se les entregue esas máquinas, como han sucedido en otros lugares, donde por lo menos se les entrega a los trabajadores que se quedan las máquinas para que puedan seguir desarrollando la actividad. Sí, no, es una posibilidad que barajamos también, es una alternativa. Hoy en día la meta es tratar de resguardar el puesto de trabajo, o sea que conseguir la reincorporación y poder seguir trabajando. Uh-huh. Nosotros no queremos que se vendan máquinas, no queremos nada, nosotros queremos seguir trabajando porque somos trabajadores y es lo que sabemos hacer. Uh-huh. Tenemos gente con mucha experiencia, gente que le falta poco para jubilarse, gente con familia, tipo de 50 años, 55, que le falta todavía 10 años, 20 para jubilarse. Y hoy como están las cosas, va a ser muy difícil volverlo a insertar en el... Claro, lo laboral. En el sistema laboral. Entonces, es complicado, ¿viste? ¿Cuántos trabajadores son los que están hoy en estas condiciones? Somos 97 trabajadores. 97 es acá, en esta planta. En esta planta, sí. Claro, así. Claro, bueno, esperamos que puedan, viste, salir adelante. Ojalá se pueda resolver la situación y bueno, encontrarnos en otro momento en el aire con mejores noticias. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, les agradezco a ustedes y gracias por el llamado. Ya que, bueno, cualquier novedad lo vamos a estar informando. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con uno de los trabajadores de Canale y la situación que están viviendo, 3 meses sin sueldo. Y bueno, sin RT, sin nada ahí, sí. en la puerta, porque ya no pueden entrar. Eso fue como pasé con los talleres clandestinos, claro. Cuando se cerraban o se encerraban, lograban que se les lograron una ley que se les entregara las máquinas, sí. Para poder irse trabajando. Ojalá puedan desarrollar ello y puedan hacerlo.